13:45 en contacto directo con Paula Martín, cantante. ¿Cómo está, Paula? Bienvenida a la Carnaval. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, estoy acá con don Gianni Panchetti, Sandro Puebla es mi nombre, y me gustaría conocerle. ¿Quién es Paula Martín? Soy Paula San Martín. ¿Paula San Martín? Sí, San Martín. Mire, Paula San Martín, ¿de dónde eres, Paula San Martín? ¿A qué te dedicas, Paula? Nosotros te conocemos, pero pedagógicamente para nuestros auditores, la gran audiencia de la Radio Carnaval en la Quinta Región Costa. Miren, soy de Santiago, cantante y además profesora de música, así que justo me pillaron ahora en el aula, entonces salí corriendo para hablar con ustedes, pero contenta, Paula, de poder difundir el disco Colibrí. ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama Disco Colibrí. Colibrí. Y sí, y el disco anterior se llama En Ti. Entonces, esta es nuestra segunda producción musical y ahora estamos haciendo la tercera, que es más acústica. Escuchemos un poquito. ¿Qué tema, don Gianni? Colibrí, este. Mira. Como el nombre del disco. Paula San Martín. Colibrí. ¿Cómo define usted su música, Paula San Martín? Es un poco de funk, soul, R&B, hip hop, pop también. Hay mucho estilo mezclado, pero la base del disco, Colibrí, es más funk. Ok. ¿Este es su segundo álbum? Sí. Y aquí estuvimos hace un tiempo atrás tocando en el Pulsar. Hemos ido varias veces a Valparaíso porque sí. Valparaíso siempre nos recibe súper bien. Entonces, aparte le hicimos una canción a Valpo porque le tenemos un amor profundo a Valparaíso. Así que sí, esa canción se llama Ven a la Fiesta. Y esta canción, Colibrí, que suena ahora, es un tema que grabé hace como 2 años atrás, que habla sobre la pérdida de un bebé. Por eso la canción se llama Colibrí. Señoras y señores, conversamos con Paula San Martín sobre su nuevo álbum. ¿Y cómo anduvo el primero, que era En Ti? Ay, gracias a Dios nos fue súper bien. Bueno, gracias a ese álbum nos llamaron de hartos radios por acá en Santiago y nos dejaron participar en el Festival Pulsar, y tuvo como un buen recibimiento. Tuvimos un concierto bien bonito en la Sala Máster en la Radio Universidad de Chile. ¿Ya? Y nos llenamos, estuvo muy muy bonito, así que gracias a Dios pudimos seguir en este viaje de la música, que ustedes saben que es muy difícil en nuestro país, pero con harto empuje, harta dedicación y harto cariño, uno le echa para adelante, digamos. Pues, obviamente, siempre uno manteniendo esta doble vida de profe de música y grabando la música propiamente tal mía. Pues. Pero para mí ha sido como un sueño y un viaje con harto trabajo y harto empuje de poder ir difundiendo este disco Colibrí, que para mí ha sido como bien bonita la el recibimiento de la gente que no, que nunca antes nos había escuchado y nos ha dicho, hoy sí, sabes que tu música es bonita, tiene mensaje, porque ahora escuchar una canción es una cosa, pero que la canción aparte tenga buena letra, un mensaje lindo, eso queda harto en el corazón de la gente. Y eso es lo que en el fondo yo quería como dar. Paula San Martín, señoras y señores, cantante, segundo álbum, está haciendo el lanzamiento del single que es el que le da el nombre al álbum por lo demás, Colibrí. ¿Cómo llega a la música, Paula? ¿Hace cuánto tiempo? Muchísimos años. Entré primero a los 12 años, 13 por ahí, al teatro municipal. Yo estudié canto lírico primero. Ya. Y entré al teatro Crecer. O sea, el coro Crecer Cantando, que lo dirigía en ese momento Víctor Alarcón, y ahí empecé a estudiar canto lírico, 10 años, casi 12, en el Teatro Municipal, donde conocí mucha gente maravillosa que hoy día también está en el mundo de la música, por supuesto. Y después estudié la pedagogía en música y ahí conocí al productor de mi disco, el primer productor de mi disco, que se llamaba Hipólito Abreu, y él fue mi profesor de la universidad, y decidió él solito un día en clase, me dijo, voy a grabar tus canciones porque de verdad como que te va a ir muy bien, me dijo. Y ahí muy empezó esta aventura en la casa de Hipólito Abreu, y él era trombonista y yo Vasconcelos. Okay. Entonces una mano ayuda a otra, como dicen por ahí. y ahí empezamos este viaje, y empezamos a grabar En Ti, que fue la primera canción, y la segunda canción fue Aurora. Y ahí empecé a incursionar un poco en la música popular, porque en realidad yo llevaba una vida cantando ópera y en el teatro municipal, y no me había atrevido nunca a hacer música popular, que obviamente uno escucha la música popular, la disfruta y todo, pero yo como que tenía miedo de entrar a este mundo como distinto al que yo... Perdimos la comunicación, sí. Vamos a ver si podemos seguimos conversando, podemos retomarla. Con Paula San Martín, señoras y señores, y a esta hora de la tarde aquí en la Radio Carnaval, en la radio que más se escucha, del coro a la música popular. ¿Quién escribió los temas, Paula? ¿Quién escribió ¿quién escribió las canciones? Yo las escribo todas. Ah, sí. Sí. Este tema es de su autoría, por lo demás, Colibrí. Oye, ¿y este tema viene con material de apoyo? ¿Está con videoclips? ¿Colibrí? ¿Eh? No, todavía no, pero está el videoclip de En Ti y el videoclip de Deja Equivocar está en YouTube. ¿Ese y es tu primer Colibrí álbum? Lo vamos a grabar ahora pronto, así que cuando lo tengamos, lo vamos a grabar ahora en octubre. Okay. Cuando lo tengamos se los vamos a mandar de los primeros. Muchas gracias. Oye, y el tema este Colibrí, el primer álbum que es En Ti, y este segundo álbum Colibrí, ¿está en Spotify y está en otras plataformas? Nos pueden buscar en Spotify, estamos como Ayecafes. Esa es su banda, ¿no es cierto? Sí, así se llama la banda, pero está en Spotify, está como Ayecafes con K de kilo y S final. Ayecafes. ¿Qué significa? Son los músicos que animan una fiesta, una palabra mapuche. Músicos, okay, que animan las fiestas. ¿Y anda siempre con como ellos? ¿En Valparaíso se ha presentado con Ayecafes también? Sí, generalmente siempre estamos tocando todos juntos, pero después de la... hace como 2 años atrás, como que tuvimos un receso de ya. Cuanto a la banda, ya. Porque eran 8 personas. Ya. Y varios fuimos papás, yo fui mamá hace poquito, entonces ya, ahí hicimos una pausa y yo me dediqué a seguir grabando. Paula San Martín, señoras y señores, y nos cuenta de su álbum que lleva por nombre Colibrí. ¿Sus redes sociales, Paula? Paula San Martín, está en mi canal de YouTube. Paula San Martín, está en nuestro Spotify, en Ayecafes, Instagram también tiene Ayecafes, y también mi carrera de solista como Paula J. San Martín. Y en TikTok también, Así que ahí me pueden encontrar tocando mis temas también. En casi todas las plataformas tenemos la música. En iTunes Music también está el disco Colibrí, y también lo pueden buscar como Aye Cáceres. Un placer haberla tenido en contacto con la Radio Carnaval de la ciudad de Viña del Mar. Preséntenos su canción Colibrí. Ven a la fiesta. Esa es la canción que les tengo a ustedes de regalo. Gracias. Preséntela aquí en la Carnaval. Con mucho cariño para ustedes, Quinta Región, que los amo un montón. Esta canción, Ven a la fiesta, para que la puedan disfrutar y bailotear todo lo que quieran. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Y con Ven a la fiesta nos comenzamos a despedir. Hasta aquí las noticias en el Super Martes de la Radio Carnaval. Gracias, Saldito. Un abrazo. Buenas tardes.